caminaba con las manos atrás. Así comienza el primer libro de Juan Carlos Onetti, titulado El Pozo. No. No me gustaba. La utopía siempre está presente, a cualquier hora en la radio. Yo a este Mario Benedetti lo conozco y sé que no firmó, es un químico de no sé dónde. En cambio, mis padres, por cierto, son Alfredo Zitarrosa y Blanca Iribarne. Yo corría el riesgo de volverme el Darno, o sea, todo el tiempo Darno Sanz. El canto no sirve para guardarlo en una caja de cristal. En Radio 36, Centenario, la cultura es cosa seria. La cultura es imprescindible. El canto no sirve para mirarlo como harina de otro costal. Es el alma viva, la esperanza nunca perdida. Aquí comienza Nudo sobre Nudo con Gabriel García Berrier. Las más destacadas novedades de las artes y el espectáculo están en la 36. El canto no sirve para cantarlo pensando en otro cantar. El canto no sirve para callarlo porque alguien que no canta dice no va más. Nudo sobre Nudo, porque la utopía son ustedes. Porque la utopía es desatar. Que se calle si no es sincera, que se calle si no es sincera. El canto no sirve para decirte que sos mía y nada más. Si un día cualquiera no sos tan mía, le canto a mi soledad. Porque el canto es el alma viva, la esperanza nunca perdida. Por la estación central General Artigas, que reconocerán como la estación de AFE, un 2 de enero de 1988 los ferrocarriles que surcaban las ciudades de La Aguada hasta el hipódromo dejaron de entrar y salir con sus pasajeros. No obstante, era todo un centro para la cultura. Se realizaban exposiciones, cursos, talleres, de la mano de los mejores agentes de nuestro país. En el interior hay antiguas estaciones reconvertidas a espacios para la preservación de la cultura, pero en Montevideo, si uno va por allí, todo lo que encontrará es la evidencia de que aquello es San Jamás. Unos pocos aún queremos que sea Sansueña y terminamos por ser Aquilea. El adolescente lo sabe. Lee mientras merodea por la fachada de la estación, frente al monumento al prócer, que Sansueña es el nombre mágico de Zaragoza. Se menciona dos veces en el Quijote y es la ciudad de los sueños, de las riquezas, no necesariamente materiales, sino una riqueza real, riquezas verdaderas. Sansueña es otra isla del archipiélago Utopía. Y San Jamás es de donde hay que huir, es lo que hay que reinventar, repensar. El adolescente lee en esa antología de las utopías la letra de una canción de aquel gran escritor alemán Bertolt Brecht, el mismo que dijo que las personas que luchan toda una vida son las que valen la pena. Todo aquel que nació en cuna pobre sabe que el pobre se ha de sentar un buen día en un trono dorado. Ese es el día de San Jamás. En este día de San Jamás, en trono de oro se sentará. Crecerán sobre el cielo las hierbas. La piedra, el río remontará y el hombre será bueno. Un Edén será el mundo sin que sufra más. En ese día de San Jamás, un paraíso el mundo será. Y Aquilea, nombre que Montevideo recibió en la Guerra Grande por esa ciudad que durante la Guerra de Troya sus habitantes se defendieron del asedio sabiendo que iban a ser derrotados, y esa iba a ser su única gloria, el coraje y la determinación iba a ser su victoria, el adolescente entiende que en ese día de San Jamás sus contemporáneos sabrán que somos Aquilea, guerreros cuya fuerza es no luchar. Desconsolados. Con esta palabra dicha en su cabeza, escucha los rieles recién golpeados, la marcha aminorada. Cierra el libro y camina hacia las vías. Según se acerca, va escuchando con más claridad. Son estrofas de un canto, de un trovador. Y en el vagón ya lo ve, y no es el único. En el vagón se juntan todas las almas lectoras que desatan alrededor de la canción. Con un despertar en San Jamás, por el duque Penurias y Madame de la Mugre, los que siempre estarán más acá de todo lo que brilla en la ciudad. Al ciclista estrellado en el túnel ruinoso, al que fue pedaleando su fin y halló la risa dura del final. Por los ferrocarriles, esperando en Sansueña, detenidos, vacíos, sin nada, y nadie que traer ni que esperar. Para ti, para nadie, para ella y el mundo, y por los que no tienen canción, no importa que no escuchen esta voz. Cuando la semana se hace larga, la cultura nos acompaña. Presentamos en Nudo sobre Nudo la cartelera semanal de espectáculos. El hombre cree por poco tiempo. Muy pero que muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Pasan 8 minutos de las 7 de la tarde. Y luego de esta introducción vamos a ver los imprescindibles de esta cartelera para este fin de semana. Como ustedes sabrán, nuestra cartelera abarca desde el día en el que estamos emitiendo este programa hasta el próximo. Es decir, tratamos de abarcar los próximos 7 días lo mejor de las artes y el espectáculo aquí en Nudo sobre Nudo para todos ustedes. Un pequeño cambio en esta dinámica. No es un cambio, digamos, importante. Yo creo que más que un cambio, es una diferencia. Como ustedes sabrán, nuestro medio de contacto es principalmente Instagram, nudosobrenudosx36, @nudosobrenudosx36, y nosotros allí subimos la cartelera, por lo cual lo que vamos a hacer de ahora en más es esto, los imprescindibles de la cartelera del fin de semana, tanto en entrada libre, obviamente siempre nuestra prioridad son aquellos espectáculos que son completamente libres y gratuitos, y luego aquellos espectáculos para los que hay que pagar entrada. En categoría de entrada libre, el domingo 27 a las 5 de la tarde tenemos Huellas del Under, Centro Cultural Terminal Góes, Sala de Teatro, Cine Documental. El viernes 25, es decir mañana, 18 horas, Otra Historia del Mundo, película de se va a proyectar en el MUME, decimos la dirección, Avenida Instrucciones 1057. El director de Otra Historia del Mundo, que es la película que se va a estar proyectando, es Guillermo Casanova, y forma parte del ciclo Cine en el MUME, que se realiza el último día de cada mes a las 18 horas. Se está pasando una película en el MUME para todos nuestros oyentes. El último día de cada mes a tener en cuenta, mañana se va a estar proyectando Otra Historia del Mundo a las 18 horas. El domingo 20 tenemos, que lo estuvimos promocionando el anterior programa. De 14:30 a 20 horas tenemos Expo Feria y Circo en el Club Bramián, Millán 3862, la función de circos a las 16:30, más de 70 emprendedores, comida inflables, plan ideal para la familia. Y luego tenemos para nuestros oyentes de Carmelo algo muy importante, un suceso yo creo que digno a tener en cuenta para este invierno. Tenemos de la mano de LG Ballet Studio el ballet de La Cenicienta, nada más y nada menos, el cuento de hadas en sus tres actos completos. Va a estar realizándose en el Teatro Huamán. Entradas a la venta en boletería del teatro, 200 pesos. Los horarios de la boletería es de martes a viernes de 9:30 a 16 horas y sábado y domingo a partir de las 15 horas. La dirección artística de esta apuesta del ya clásico cuento de hadas de Charles Perrault es Lara Gaités. Y como dijimos, es en el Teatro Guamá el jueves 24 y viernes 25 de julio a las 20 horas. Las entradas están a la venta en la boletería del teatro y los invitamos a que se abriguen con esta maravillosa apuesta de parte de Ballet Estudio de este cuento que forma parte de la memoria sentimental de todos nosotros. Y luego, para ir terminando, en Entrada Paga tenemos el jueves 24 y viernes 25 a las 21 horas Tararira del Uruguay y sus cantares. Recordemos que este lunes, el lunes de esta semana, el lunes 21 de julio, estuvimos conmemorando el centenario, los 100 años de Osiris Rodríguez Castillo, uno de los más grandes cantores que tuvimos en nuestra república, de los que parió nuestra república. Y en este recital, en el Auditorio Nacional del Sodre, sala Hugo Balso, que va a contar con dos fechas, como dijimos, jueves 24 y viernes 25 a las 21 horas. El jueves vamos a tener a Rubén Olivera, un amigo de la casa, con Camila Zapín, cantando canciones de nuestro repertorio nacional. Y el viernes va a estar Maine Ermo con Walter Bordoni. Y luego, que nos parece que es fundamental también dentro de aquellos eventos que son de carácter pago, el sábado 26 a las 20 horas, Piazzolla y Brahms, nada más ni nada menos, ¿no? Dos potencias se saludan, Astor Piazzolla y Johannes Brahms, en el Auditorio Adela Reta, Orquesta Sinfónica Nacional del Sodre. La dirección musical está a cargo de Nicolás Raus y va a estar, además, presente no solo Brahms y Piazzolla, sino que va a estar aquel grandísimo compositor sinfónico de allá, de la otra punta del continente. Hay que ver en dónde termina la frontera, ¿no? Yo creo que la frontera, aquí en Nudo sobre Nudo, creemos que la frontera la determina el idioma, y yo creo que Norteamérica termina allí por México, ¿no? Y Silvestre Revueltas fue un grandísimo compositor sinfónico mexicano que también va a estar en este diálogo que va a proponer la Orquesta Sinfónica Nacional del Sodre, este diálogo musical Piazzolla y Brahms, pero también va a estar presente Silvestre Revueltas allí. Se va a interpretar de este compositor mexicano la pieza Sensemayá. Sensemayá es el nombre, que es un nombre que está en náhuatl, que es una de las lenguas indígenas de México. Y luego de Piazzolla van a estar interpretando Sinfonieta y Libertango, y de Brahms van a estar interpretando la Sinfonía número 4 en mi menor. Entradas por Ticantel y boletería de la sala. Y con esto yo creo que estamos más que hechos para el fin de semana y para lo que restará de la próxima semana. La cartelera de Nudo sobre Nudo, como dijimos, hay esto, pero hay muchísimo más que se van a estar enterando en nuestro Instagram. Por eso síganos en @nudosobrenudosx36. Y ahora quédense, porque tenemos a la invitada de el programa de hoy. Sofía Betarte Zavala, directora de Un Sueño Errante, va a conversar con nosotros en conexión telefónica desde Dolores para que hablemos de justamente de Un Sueño Errante, esta película que está recorriendo todas las salas del país. Ya volvemos. cine es cultura. Sus protagonistas están en Nudo sobre Nudo. Hola, Sofía. Hola, buenas noches. Impecable, perfecto. Muy bien, ¿ya estamos al aire? Impecable, bien, bueno. Perfecto. Muy buenas a todos nuestros oyentes. Aquí estamos en la primera entrevista telefónica de Nudo sobre Nudo. Por eso es que estamos todavía, obviamente, probando. Yo me estoy acostumbrando un poco a la técnica de esta dinámica. Es un placer estrenarlo desde ya contigo, Sofía. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muchas gracias, muy bien. Ahora, mira, estoy en Dolores. Se presenta la película acá, a las 20 horas tenemos función acá. Impecable, sí. Yo le estaba contando recién a los oyentes que estás allí por Dolores con esta película que es un sueño errante. Es tu segunda película, ¿verdad? Es mi segunda película, sí. La primera se llama Atracción a Sangre, que también es un largometraje, y esta es la segunda, sí, Un sueño errante. Exactamente, que se estrenó este año, que ya lleva un recorrido. Nosotros aquí en Nudo sobre Nudo llevamos promocionando esta película desde hace varios programas. En realidad, obviamente, este es un programa novel aquí por Radio Centenario. Este es el tercer programa, que desde ya muchísimas gracias a todos los oyentes por el apoyo. La verdad que es una maravilla poder traer y poder dialogar con gente como Sofía Betarte, que yo creo que el aporte que estás haciendo, Sofía, al cine nacional es muy importante. Yendo ya un poco a la película, yo sé que la anterior película tuya, que recién acabas de mencionar el título, tú también la catalogabas, o se cataloga, no sé si tú la catalogas así, de no ficción. Como documental. Ah, como documental. No, es documental, sí. Perfecto. Documental. ¿Y el documental sentís que es no ficción? Lo que pasa es que, viste, el término no ficción ahora es un término medio nuevo que se está usando para no usar la palabra documental, porque documental tiene como ese dejo de que es algo verídico, de que deja de ser un relato, y la no ficción retoma como esa idea también de que todo es un relato y todo, por más que la materia prima sea la realidad, hay una construcción ahí que sigue siendo, un relato, ¿no? Tal cual. A mí me interesa mucho, llegando a formular una pregunta, me interesa mucho cómo es tu relación con esa idea de que todo es un relato, de alguna manera. Como espectador, sí. Yo vi la película y yo creo que el modo en el que está tratada, que en este caso la materia prima, lo fundamental de la película, el eje de la película, es la vida de Joaris. Yo creo que es el retrato, el eje principal de la película. Sí, y el vínculo de madre-hija. Exactamente. El vínculo madre-hija de la protagonista. Exactamente, el vínculo de madre-hija. Que yo he visto declaraciones tuyas, y tú sobre todo lo que querías rescatar era eso, justamente. Querías rescatar, no querías hacer un retrato de la migración. Pero antes de meternos en eso, me gustaría saber cómo es tu relación entre esta frontera, entre lo documental y la ficción. Uno, cuando arranca a ver la película, que desde ya invito a todos los oyentes a que la miren, yo como espectador, cuando recién arrancaba, yo creí que quizá por donde iba la cuestión, digamos, parece que es un género el documental. Claro, parece una ficción, y estamos de acuerdo de que ya a esta altura del partido hay muchos ejemplos de películas que tienen este tratamiento de documental, pero es una ficción, estamos de acuerdo, ¿no? Yo quiero saber cómo determinás la frontera. Se empiezan a borrar las fronteras, por suerte, ¿no? Tal cual. Y bueno, se cruzan y tal, y justo con esta en particular, con esta historia, yo pude entrar mucho en la vida, ¿no?, de la protagonista. Ellos me abrieron la puerta de que tenías su casa, una relación pude previa, acompañarla, ¿no?, muy de cerca. En realidad, mira, empecé a filmar en el momento que la conocí. Claro. Y a ella la conocí, yo hacía un tiempo que estaba buscando una protagonista, quería que fuera una mujer que trabajara de delivery, para trabajar el tema de la analogía entre el movimiento de los delivery y el movimiento de las personas que migran. Uh-huh. Y bueno, empecé a filmar y seguí filmando. Ella la conocí, me invitó a tomar un café a la casa, me habían pasado el contacto del celular de ella y enseguida me propuso hacer una película. Una película sobre su vida, sobre, o sea, que la acompañara filmando un documental sobre lo que le estaba pasando a ella, que en ese momento ella estaba queriendo traer a su hija, que hacía en ese momento 2 años que no la veía, que se había quedado en Cuba. Exacto. Y la quería traer. Que esta es una historia que se ve en la película. Empezamos a arrancar ahí, claro. Entonces, como el vínculo fue tan cercano ellos tuvieron mucha confianza hacia mí desde un inicio, entonces pude acercarme y lograr eso que, digamos, te genera como de la idea, ¿viste? De que no sabes si estás viendo una ficción o no, que eso le ha pasado a pila de gente. Que llega un momento de la película que como que le dicen, ah, no, está, es un documental, pero está en un buen rato, viste, que no, y de ratos también se vuelven como a perder en la, sí. En la historia de la película. Claro, y todo el tiempo como una fractura, ¿no? Que a mí, sobre todo, también me interesa, he visto en declaraciones tuyas, te he leído, que también vos, que es algo que nuevamente invito a los oyentes a que miren la película y se enteren de lo que estamos hablando. Es también ahí dentro de este tratamiento que hay en la película, que hay un tratamiento cinematográfico. ¿A qué nos referimos con cinematografía? Estamos hablando de la imagen, del estilo, estamos hablando de, digamos, los elementos con los que ustedes están tratando la imagen, en definitiva, ¿no? A eso nos referimos con cinematografía. Y es un tratamiento que vos inclusive lo llamás onírico. Que estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. Hay como una especie también que a partir de una declaración de la propia Joaris, que ella en algún momento como que vio el trabajo que ella estaba teniendo de delivery como una metáfora de su vida en sí, ¿no? De alguna manera, algo de eso, ¿no? Eso en realidad lo vi yo, y así fue como el motivo por el que me acerqué. Porque me acerqué a ella, pero eso que decís, a ella le pasó cuando vio la película. Ah, Iván, un comentario de ella. Le pareció como que reflejaba así, como que reflejaba eso, o sea, como que se sentía que era como parte de su vida, pero hay viste que hay escenas que son, o sea, súper trabajadas, oníricas, que no son realistas. Pero a pesar de eso, ella lo sentía así, como si fuera su propia vivencia todo. Claro. Eso fue como muy curioso lo que se dio cuando ella la vio, cuando hablamos después de que la vio la película y me comentaba ese tipo de cosas. Tal cual, y siguiendo un poco con lo que... Perdón, decime. No, y la idea, no, que no, el tema de cómo llegás a este tipo de construcción de una película, y es medio que, por lo menos como llegamos acá, fue una vez que había una gran parte de material grabado, lo vio el montajista Guillermo Madero. Y empezamos a editar la película en paralelo. Filmábamos y editábamos. Ahí está. Filmaba mucho yo sola y también con más equipo cuando era en la calle, en movimiento, como cosas más complejas, sí. Pero en la casa filmaba yo sola por el tema de tal, la intimidad, ¿no? Sí, claro, era algo más íntimo, que yo creo que eso también en la peli se ve. O sea, las escenas de la calle no tienen nada que ver con las escenas que son más domésticas. O sea, se respiran climas completamente distintos. Sí, perfecto. Totalmente. Yo lo que quería decir, Sofía, era que también un poco con esto que vos decías, de que hay escenas o hay secuencias, mejor dicho, de la película que para ti no son realistas, que tienen más que ver con lo onírico, con los sueños. Sí. Es algo que también lo quería un poco conectar con lo que estábamos charlando al principio, con esta frontera entre lo real, lo ficticio, eso que tú decís que en realidad es un concepto que siempre se manejó, sobre todo la ficción y la no ficción, en realidad es algo que como que siempre se manejó en clave de que, por ejemplo, el periodismo es no ficción. Ponele, ¿no? O el documental, justamente, como decías, es no ficción. Bueno, o el periodismo dicen que sea un documental. Claro, sí, yo qué sé. Yo soy, por ejemplo... Cosa de que claro. De una pretendida objetividad, ¿viste? Que yo creo que la objetividad no es posible. Sí, tal cual. Bueno, ese es una de las postulaciones. Sí. Yo creo que se ve muy bien en la película. Pero yo creo que querría saber, como para redondear, querría saber cómo ves vos Si los sueños, por ejemplo, si estamos hablando de lo onírico, si los sueños, las fantasías de la gente, las ilusiones de la gente, no es como lo más realista que hay. ¿No te parece? ¿Qué te parece esa idea? Pasa, sí, sí. Sabes que justo el otro día estuve leyendo un texto sobre eso, de otro cineasta, que hablaba precisamente de eso, de integrar lo que son las fantasías de la gente, lo que sueña, los miedos. ¿Te acordás del cineasta? Como ese, sí, a Pichapong, no sé cómo se pronuncia. Sí, sí, Pichapong. Ha hecho unas, Pichapong. Es un cineasta, no me equivoco, es eslavo, evidentemente, no me acuerdo ahora bien del... No es de Camboya, Tailandia tampoco, creo que es de... Ahora, mira, terminamos la entrevista y lo googleo. Ahí va, googlealo y pasánoslo. Así aclaramos a los oyentes, porque es muy importante aclarar estos nombres. No, y que lo vean a él también, que vean sus películas porque son preciosas. Ahí va. Y tal, como mi idea era como borrar un poco esa frontera, porque no había realmente un límite, porque me fue pasando que mientras la filmaba, los miedos esos y como el estar permanentemente pensando en este nuevo viaje de esta forma, ¿no? Es súper peligroso viajar a través de coyotes, ella la iba invadiendo constantemente el pensamiento. Entonces, de alguna manera reflejar eso en la película y ahí dije, bueno, no importa que esto sea realista o no interesa. Me parecía que lo más importante era mantenerme de alguna manera fiel a lo que a ella le estaba pasando como ser humano, ¿no? Que en ese momento era una mamá con todo este camino por delante. Totalmente, era eso, a rescatar. Y tú estás en planes de una tercera película, de una próxima película que, corregime si me equivoco, el título por ahora es La Piedra de la Locura. Contanos un poco de eso a nuestros oyentes, como para irnos despidiendo. Bien, está en desarrollo y es una película que va a tratar sobre la pesca y la prospección sísmica marítima. Wow. En búsqueda de hidrocarburos, sí. Bien. Y mi idea acá es trabajar esta idea de lo onírico, pero mucho más a fondo. Impecable. Ahí va. Así que bueno, veremos en qué terminamos con esa otra. Genial. Esa próxima Sofía, película. Quiero decir a todos nuestros oyentes, nos ha dicho en la intimidad al equipo de Nudo Sobre Nudo que es un poco anticámara. Ella busca estar detrás de las cámaras todo el tiempo. Lado. Pero nos gustaría saber, Sofía, en qué redes, además de hay un Instagram de la película, nos gustaría saber en qué redes, dónde te podemos encontrar. Es arroba un sueño errante película, es la red de la película, y después está en el Facebook de la productora, es montelona.uy, creo que es la página, Montelona Cine es la casa productora. Ahí está, pero tuyo personal no, no hay. No hay. No uso. En una me hice un Facebook, pero tengo 6 amigos, que lo tengo. Pero lo uso para marketplace, para comprar y vender cosas por... Ahí va, una cosa práctica, ¿no? Es como Mercado Libre, pero de Facebook, sí. Ahí va, yo quiero rescatar también una frase que me dijiste que me pareció muy buena. Para tener una identidad digital hay que tener mucho tiempo. Y yo creo que... Hay que dedicarle, claro. Tal cual. Es como una vida a otra, ¿no? Luego, bueno, Sofía, para vos estás en Dolores ahora, como dijimos al comienzo de la nota. En Dolores, sí. ¿En qué horario para nuestros oyentes de Dolores? ¿En qué horario? ¿Qué lugar? Contanos un poco. Bueno, en Dolores se proyecta ahora a las 20 horas en el cine Paz y Unión. Y mañana hay una masterclass. No anoté en un papel, no sé si es ahí mismo o es en otro lugar, hay como una masterclass, que es una charla sobre la película, mañana a las 10 de la mañana, como para que la gente digiera un poco la película. A veces cuando termina la película, seguramente a vos te pasó, mucha gente queda como impactada y está bueno esto de hacer la charla el otro día porque... Un foro, da un ¿no? tiempito como para digerir. Sí. Ahí está. Sí. Y ahí vamos a tener una horita para charlar. Ahí y bueno, está. Después la película sigue en sala. En claro, para despedirnos, fechas que tú te acuerdes, Está en Cinemateca esta semana. En Cinemateca sigue, sí. 9 de lunes a viernes y de los fines de semana creo que 6 menos cuarto, sábado y domingo. En Sala B también está, si no me equivoco, viernes y domingo a las 7. Y después hay algunas proyecciones aledañas, más alejadas de lo que es el centro de Montevideo. No sé, ahora no tengo a la mano qué fechas, pero nada, la idea es que la gente vaya al cine y apoye el cine nacional, porque también es muy difícil, viste, seguir en cartelera. Tal cual. Entonces, bueno, una vez que está, vayan a verla al cine. Tal cual, esa es toda una cuestión también. Y sí. Yo creo que también es una cuestión muy profunda el a qué le llamamos también cine nacional o cine uruguayo. Cine digamos, nacional, también, sí. En definitiva. Y es una ¿no? construcción de la identidad, sí. Es otra forma de construir identidad cultural, ¿no? Así como nosotros escribimos libros, hacemos, no sé, jugamos al fútbol, tenemos un montón de cosas que hacen nuestra cultura y nuestra identidad. El cine es otra forma y cuenta nuestras historias de nuestra perspectiva. Tal cual, exactamente. Y con esta frase tuya, Sofía, te agradecemos, primero que nada, estrenar esta dinámica de entrevistas telefónicas, que habrán muchas más, porque no siempre los espacios y los tiempos están en consonancia. Y te agradecemos muchísimo tu buena onda. Y bueno, a seguir mirando Un Sueño Errante en todas las salas del país. Y gracias, todo el éxito para esta noche. Felicitaciones, sí. Muchísimas gracias. Una palabra para nuestros oyentes, si querés, capaz. Vayan al cine, me encantó. Cine a ver, excelente. A ver películas nacionales, sí. Impecable. Adiós, Sofía. Chau. Buenas noches. Adiós a la audiencia también. La cultura es cosa seria. La cultura es imprescindible. Nudo sobre nudo. El espacio cultural de Radio Centenario. Seguimos compartiendo Nudo sobre Nudo. Porque la utopía son ustedes. Porque la utopía es desatar. A todos los oyentes, y aquí seguimos luego de esta hermosa entrevista que tuvimos con Sofía Betarte Zavala. Continuamos charlando de muchos temas que se han ido planteando en esta semana y que también plantea esta película y que tratamos de plantear en el texto del comienzo. El tema de los desconsolados, de alguna manera, ¿no? Antes de entrar en materia, quisiera decirle a todos nuestros oyentes que está habilitado el WhatsApp, como siempre, para recibir absolutamente todos sus mensajes. 099-326-381, repetimos, 099-326-381. En ese número vamos a estar recibiendo todas sus reflexiones, todos sus aportes que son fundamentales para Nudo sobre Nudo. Los desconsolados, como estábamos diciendo, yo creo que es un tema que evidentemente el concepto lo comenzó Darnoyans, el llamarle desconsolado. ¿Quién es la gente desconsolada, en definitiva, ¿no? Me gustaría por eso saber cuáles son los pareceres de los oyentes. En mi caso personal, que yo creo que es un poco lo que leemos y lo que escuchamos en el texto de esta gran canción, lo que uno termina por desentrañar es toda aquella gente desamparada. Evidentemente tenemos el ejemplo cada vez más de gente que ni siquiera puede acceder a una vivienda, a condiciones dignas, hablando de la vida, de su existencia. Pero de alguna manera, desconsolados somos todos, ¿no? Estábamos hablando en el comienzo de estos conceptos, ¿no?, que son universales y profundamente literarios. Yo hago la trilogía Sansueña, por un lado, que como dijimos era el nombre mágico de Zaragoza, había que llegar a Sansueña, que era la ciudad de los sueños, el lugar de las riquezas, no necesariamente materiales, sino que la riqueza, me atrevo a decir que desde un punto de vista espiritual, ¿no es cierto? Estaba también San Jamás, que nosotros lo recitamos con Bertolt Brecht. Estaba la canción de San Jamás, que era justamente de donde había que huir. Y después también está Aquilea, que es el nombre de aquella ciudad que resistió a los troyanos en la guerra de Troya. Resistió a la derrota. En realidad, más que resistir a la derrota, fue una reafirmación de la derrota. Pero ahí también hay una paradoja, ¿verdad? Porque resistir, salir a luchar sabiendo que vas a ser derrotado, es de alguna manera resistir a la derrota siendo un derrotado. Que yo creo que eso también es una postura que nos identifica a todos como uruguayos, nos identifica a todos como seres humanos con ética y moral, ¿no? No siempre la victoria es tan fácil de ver, tan fácil de identificar. Y yo creo que también con esta cuestión de los dualismos, con esta cuestión de que no todo es de un solo color, no todo es blanco y negro, sino que todo es bastante gris, todos tenemos un lado A y un lado B, ¿verdad? Que es el título de la novela de Jerónimo Posse, que fue nuestro invitado. Algunos oyentes lo recordarán, aquellos que nos estén acompañando desde el comienzo. Jerónimo Posse escribió una novela que se llama Lado A, Lado B, Side A, Side B. Él le puso deliberadamente el título en inglés, pero se entiende, y es la novela que vamos a estar, es el libro que vamos a estar sorteando en este programa. Repetimos, el teléfono es, en realidad, vamos a diferenciar, ¿no? Porque uno dice teléfono y le dice celular indistintamente, ¿no? Pero el teléfono es aquel que descolgamos, que por cierto, también, si algún oyente quiere animarse, quiere charlar, quiere compartir algo en este tramo del programa, tenemos las dos líneas, 29030302 y 29030304. Esas son las dos líneas de teléfono para quien quiera compartir cualquier aporte, cualquier reflexión. Nosotros vamos a estar sorteando el libro de Jerónimo Posse, Side A, Side B, bajo la siguiente consigna. La decimos y la repetimos varias veces. ¿Qué objeto de uso común se utilizaba para rebobinar una cinta de cassette? Repetimos. ¿Qué objeto de uso común se utilizaba para rebobinar una cinta de cassette? Recibimos sus mensajes, repetimos, al 099-326-381, y también recibimos sus llamadas a las dos líneas 29030302, 29030304, y van a estar con la chance de ganarse la novela Side A, Side B, que por cierto, la respuesta de la semana pasada, de la pregunta al aire de la semana pasada, que fue la primera pregunta al aire de Nudo sobre Nudo, y que ya tiene, por cierto, el libro ya está en manos de su ganador, Santiago, que ganó el excelente libro, un excelente aporte que hizo Alejandro Michelena, que fue nuestro invitado de lujo del anterior programa. El libro Rincones de Montevideo ya está en manos de un nuevo lector atento, un nuevo lector que desata. Y dentro de estos nudos que hay que desatar, estábamos hablando hace un rato de los desconsolados. Y definiendo un poco, tratando de definir, más que de definir, tratando de aventurarnos a qué pueden ser esos desconsolados, que desde luego es una de las protagonistas de, por ejemplo, la película de Sofía Betarte. Todos aquellos, como dice la canción de Darno Jans, que es uno de los referentes de nuestro... Tenemos una llamada entrante, nos están diciendo por aquí, así que, por favor, adelante, escuchamos. Hola, es la primera vez que escucho el programa. Hola, ¿qué tal? Encantada. ¿Cómo es tu nombre? Marta. Marta, ¿cómo estás? ¿Marta de dónde? Paso Molino. Marta de Paso Molino, ¿cómo estás, sí, Marta? Muy bien, ¿y ustedes bien también? Impecable, ¿todo bien? Bueno, ¿era para contestar la pregunta que hiciste recién al aire? Dale, adelante. Una virome. Muy bien, perfecto, ok, está. Lo tenemos en cuenta, perfecto, Marta. ¿Algo que quieras, bueno, también compartir? No, que ya te digo, es la primera vez que lo estoy escuchando el programa y me parece muy lindo, muy interesante y mucha suerte. Qué bueno, Marta, bueno, esperamos que sigas escuchando y bueno, bienvenida sea siempre a Nudo sobre Nudo. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por llamar. Por favor. Un abrazo enorme. Chau, chau. Impecable, seguimos recibiendo obviamente mensajes de los oyentes, tanto al número de WhatsApp, tanto y a las dos líneas 29030302, 29030304. Marta ha sido la primera llamada, en realidad la segunda si tenemos en cuenta a Sofía Betarte, pero la primera llamada de un oyente en Nudo sobre Nudo. La verdad que es una belleza cómo se ha ido desarrollando el programa en esta joven vida, jovencísima vida, es un infante, ¿no? Tiene 3 semanas apenas. La verdad que agradecemos de parte de todo el equipo, a todos los oyentes por este apoyo. Retomo el hilo que estábamos desarrollando. Los desconsolados, estamos de acuerdo que es un tema, la gente, digamos, desamparada. El desamparo en sí es un tema universal. Y que le demos la vuelta que le demos, de alguna manera, siempre va a existir, lamentablemente, ¿no? Y yo creo que en esta idea de los argumentos que siempre van a existir, entendemos por argumento, está la definición filosófica de argumento, ¿no? Que es, de alguna manera, la proposición que uno hace ante determinado tema para argumentar, para justificar su postura ante un determinado tema, ¿no? Está esa definición, que es la más filosófica, quizá que también la más coloquial, y también está la definición literaria, que es una que es un argumento. Un argumento es la historia, lo que llamamos comúnmente la trama, ¿no? Y yo creo que desde un tiempo a esta parte, sobre todo aquí en el siglo XXI, sabemos que los argumentos siempre son los mismos. Los mitos son muy concretos. Está la frase común, la frase hecha, de que está todo dicho. Ya está todo inventado. También me gustaría saber qué piensan los oyentes a propósito de esta frase. Me parece que es muy interesante el debate. Yo tengo una proposición, justamente un argumento para esto de que los argumentos siempre son los mismos, que viene directamente de aquel movimiento literario que fue el formalismo ruso, que me gustaría también saber si los oyentes están al tanto del mismo. Aquí tengo yo, en mi ejemplar personal del Centro Editor de América Latina, una editorial que fue decisiva, que también me gustaría saber cuántos de los oyentes, estoy seguro que muchísimos, tienen libros del CEAL, del Centro Editor de América Latina, en su casa. Son libros que se divulgan mucho, eran libros que se vendían en los kioscos, y el eslogan del CEAL, que nos identifica a Nudo sobre Nudo, era Cultura para Todos. Y el CEAL editaba, que recordemos, en el CEAL estaban los más grandes intelectuales de Argentina y también del Río de la Plata, había uruguayos escribiendo en el CEAL. Fue fundada por Boris Spivakov, recibió la persecución terrible e insistente de la dictadura en su momento, hasta que finalmente sucumbieron. Es muy difícil hacer una síntesis de todo lo que significa el CEAL, merece su programa aparte. Pero en esta antología del formalismo ruso, que está firmada nada más ni nada menos que por Beatriz Sarlo Zabajanes, Beatriz Sarlo, una intelectual fundamental para el Río de la Plata y para Latinoamérica también, recordemos, eran argentinos, pero ellos se hacían llamar Centro Editor de América Latina. Es un poco lo que queríamos también hablar, ¿no? Lo que hablábamos un poco en el anterior programa con Alejandro. Que los oyentes que no hayan accedido al programa, lo repetimos, la noción de rioplatense, que un oyente nos compartió un aporte fundamental, el historiador Daniel Vidart, que compartió mucho compartió y definió y realmente indagó mucho alrededor de qué tanto somos argentinos, uruguayos, esta cuestión de los nacionalismos, que son ideas muy románticas, son ideas románticas entendidas en el romanticismo, ancladas al movimiento literario que se llamó romanticismo. Es decir, cuando se perseguía una literatura nacional en pos de hacer que la literatura sirviera a la política, sirviera a la cultura entendida, al aparato cultural político de un país. Yo creo que el de sentirnos latinoamericanos en lugar, sin obviamente perder nuestro punto de origen, ¿no? Todos nacemos en algún lado. Pero es muy importante vernos como parte de algo más grande. Y hablando de los oyentes, hablando de ustedes, quisiera compartir con ustedes un audio que nos enviaron. Nos envió nada más ni nada menos que Mauric Techeira, un oyente de La Teja, y no es un oyente. Solamente, como ninguno de ustedes es solamente un oyente, ustedes son oyentes que desatan. Mauric Techeira, gran músico, forma parte del grupo vocal Universo, en fin, una trayectoria maravillosa, nos decía esto al equipo de Nudo Sobre Nudo, a todos nosotros. Aplausos para la radio X36 Centenarios, el invitado y lo mejor, y estoy totalmente de acuerdo con lo que dice, con lo que propone y lo que mantiene, que es la parte cultural, el legado cultural de tanta gente importante, de tantos filósofos, escritores, sociales y simplemente enormes personas admiradas y extrañadas, muy extrañadas. Los felicito por el emprendimiento, tanto a la radio como al que propone esto. Saludos a toda la audiencia. Y queremos mandar un fuertísimo abrazo. Desde aquí queremos mandar un fuertísimo abrazo para Mauric Techeira. La verdad que estos mensajes son fundamentales para nosotros, para el equipo y para que sigamos desatando nudos, ¿verdad? Yo quisiera completar esta idea con la idea del formalismo ruso. El formalismo ruso defendía que la forma, la estructura, era lo que realmente importaba, era lo que realmente condicionaba la obra, ¿no? En su prólogo, Beatriz Arlo decía: una antología de los formalistas rusos no puede pretender, por el momento, ser completa o estar absolutamente segura de su representatividad, ya que los trabajos del grupo no han sido muy difundidos en lenguas no eslavas. Amén de que no ha sido un movimiento demasiado difundido, los formalistas rusos son los primeros que arrancan a concebir una teoría de la literatura. Hablando de rusos, estamos escuchando Pedro y el Lobo de Sergei Prokofiev, uno de los más grandes compositores clásicos. Los rusos, la verdad que han sido decisivos en muchos sentidos, ¿no? Muchísimos nombres de los que se encargaron los formalistas rusos que la verdad que daría también para otro programa, ¿no? Pero yo quiero rescatar esa idea de que los argumentos siempre son los mismos. Lo que condiciona es la forma, la manera en la cual los contamos, los tratamos. Los mitos son muy concretos, como hemos dicho, y no es que ya está todo inventado, porque la manera de contar no está inventada. La manera está por indagarse y la manera es la responsabilidad del artista. Porque, en definitiva, toda la gente sabe la cuestión del hambre, la gente sabe lo difícil que es el mundo, pero la responsabilidad, el compromiso del artista es contar eso mismo de otra manera, que la gente lo vea de otro ángulo, que lo vea de otra forma. Eso era lo que yo quería compartir y que yo quería ubicar con el formalismo ruso. Leo mensaje de los oyentes, de Maite Valparda. Buenas tardes, precioso el programa hoy y los anteriores. No me pude comunicar antes, pero ¿habrá posibilidad de averiguar si las películas que hizo esta directora se pueden ver por otro lado? No todos podemos ir al cine donde las exhiben. Maite, te informamos, yo me acabo de comunicar con Sofía, que por cierto, está el nombre del cineasta al que nos estábamos refiriendo. Que la verdad que estábamos hablando recién de las lenguas eslavas y de las lenguas, en fin, que son tan remotas. Bueno, yo creo que se los digo a los oyentes y va a ser como que les estoy hablando en... es de Camboya, este cineasta. Y realmente el nombre es muy complicado. Apichapong Werhasetakul. Es decir, es muy difícil que ustedes, nada, por una cuestión alfabética, realmente hasta lo lleguen a escribir bien, ¿no? Así que en las redes se me ocurre, ¿no? En las redes de Nudo sobre Nudo vamos a estar compartiendo el nombre escrito de este cineasta camboyano, del cual yo conozco algunos trabajos, ahora mismo no lo puedo citar, pero es un cineasta en efecto muy interesante. Y contestando a tu pregunta, Maite, en Cinemateca Plus, que es... el streaming de Cinemateca, está Tracción a Sangre, que es la primera película de Sofía, y Gurisitos, de JP Charlo, que Sofía se encargó de la fotografía, ella cree que también está ahí. Es decir que, digamos, amén de las proyecciones, es bastante difícil encontrar las obras de Sofía. Hasta que la comiencen a piratear, yo creo que es bastante complicado de conseguir. Así que, por eso, otro motivo más para ir al cine. Así que, Maite, contestando tu pregunta, en Cinemateca Plus está. Muchísimas gracias por tu mensaje. Y... ¿cómo es? Acá, ahí está. Acá, Santiago, que es el que fue nuestro primer ganador de Nudo sobre Nudo, comparte una reflexión en torno a esto que estuvimos charlando de los desconsolados. Santiago dice, en un sentido, desamparados somos todos, en el sentido de depender varios años de otros humanos. Nacemos prematuros, sin ese apoyo marchamos. Otras especies nacen y al toque se independizan. Muy interesante esto que dice Santiago, muchísimas gracias. Estoy muy de acuerdo, yo creo que esa especie humana, que por cierto la nombra nosotros en el cierre del programa, rescatamos un audio de Juana de América que dice que nosotros lo tratamos de enganchar, lo que nosotros compartimos aquí en Nudo sobre Nudo son datos que servirán al porvenir para... no me acuerdo ahora el verbo, se me fue. Pero en fin, somos, decía Juana, somos una especie sagrada y absurda, los seres humanos. Y tal cual, uno ve realmente otras especies y nacen y al toque se independizan, como decía Santiago. Es algo muy curioso, ¿no? Y bueno, para cerrar un poco, para ir redondeando, para ir tratando los últimos temas... dijimos que el lunes 21 de julio fue el centenario de Osiris Rodríguez Castillos y los oyentes de Mañanas de Radio quizás habrán llegado al mensaje. Nosotros queremos tratar brevemente, a través de un artículo de Guillermo Pellegrino, un gran historiador de nuestra canción uruguaya, quiero leer... un fragmento de este artículo que ustedes lo pueden buscar, que es de Corrales a Tranqueras, la historia de una canción, que trata de indagar de la historia que hay detrás de este himno de la música uruguaya. Dice así: el principal protagonista de esta historia se llamaba Celier Gutiérrez, un joven que trabajaba como telegrafista en minas de Corrales. Cada domingo, Celier montaba bien temprano en su bicicleta, Augustea se llamaba la bicicleta, y pedaleaba unos 50 kilómetros hasta la vecina ciudad de Tranqueras. Unos 50 kilómetros en bicicleta. Llegaba antes del mediodía para almorzar en casa de los padres de su novia, Yusara Soto, a quien había conocido en 1955. Realmente, si esto no es amor... ¿qué es, no? O sea, 50 kilómetros en bicicleta en invierno, uno realmente es inimaginable. Por eso es que la canción dice: las hice con agua y viento, escarcha de luna y sol, pero entonces no contaba porque iba rumbo al amor. Porque cuando es amor, las leguas no se pueden contar. La matemática realmente no es cuantificable, el amor, ¿verdad? Y hablábamos un poco del compromiso de los artistas, hablábamos del compromiso del artista con su tiempo, hablábamos de que el compromiso del artista es encontrar maneras en las que la gente se tiene que identificar, en las que la gente pueda ver un mismo tema, como ya habíamos dicho antes con los desconsolados, que gente desconsolada siempre va a haber, y que, como dijo nuestros oyentes, todos somos de alguna manera desconsolados. El artista lo que tiene que encontrar son maneras distintas de ver ese mismo tema, porque eso es lo que realmente hace la diferencia, ese es el compromiso del artista. Y si no será compromiso, el amor, ¿verdad? Como decían los formalistas rusos, lo que importa es la estructura, lo que importa es la forma, y nosotros, para cerrar este hermoso programa de Nudo sobre Nudo, quisiéramos, primero que nada, quiero ver el resultado de cómo va el sorteo. Muchísimas gracias a todos los que participaron, muchísimas gracias a Marta de Paso Molino, que fue la primera llamada de oyente que estamos atendiendo aquí. Y nos llega la información de que Maite Valparda es la ganadora de Side A, Side B de Jerónimo Pose. Muchísimas gracias, Maite, por enviar. Y muchísimas gracias a todos por enviar. La respuesta correcta era una birome, gente. Una lapicera usamos para dar vuelta un cassette, para rebobinar un cassette. Si no se habrá hecho, ¿no? Si no se habrá hecho, estoy seguro que todos los oyentes lo recordarán bien. Muchísimas gracias, Maite. Vas a poder venir a retirar el libro aquí a la sede de la radio. Muchísimas gracias absolutamente todos los oyentes. Y recuerden, esto es un sorteo. Lo importante es que despertemos la memoria. Lo importante es que indaguemos, investiguemos, aprendamos algo. En este caso, la pregunta de esta semana fue bastante nostálgica, ¿no? Estamos de acuerdo. Maite Valparda, ganadora. Side A, Side B fue el libro que sorteamos. Y estábamos diciendo que el compromiso del artista. Para cerrar, queremos cerrar con la canción El prisionero de la parada 2. Una canción de amor de Darno Jans. Que el amor también es compromiso. Si no será compromiso. Y con esto nos despedimos. Muchísimas gracias, porque la utopía son ustedes, porque la utopía es desatar. Hasta el próximo jueves. Pero un día me encontré tus pechos en el lecho de la salvación. Yo pensaba que el olvido se olvidaba de mí al recordar, pero por otra vez la memoria me propuso por puerta este vals. Es un vals, no un lamento, un momento en tu nombre, mujer. Es el tiempo de 30 caricias y los giros del atardecer. Tus ojos de Viena y Hungría, de Galicia y Mapuche en verdad. ¿Qué verdades son las tonterías? Tus pestañas son mi tempestad. Sarajevo, Sarajevo, que abatiste a su alteza imperial. Haz que la Serbia toda le sirva y el cañón marque bien el compás. Que mi amada baila procelosa en su ombligo la osa mayor. En sus ingles van las seis marías y después va la flecha de Orión. Eduardo, que dominios no tuve jamás, pero ya he caminado las tierras de tus mundos y del más allá. No canté esta canción por mi lengua, fue la boca de tu bacanal la que dio esta fuerte fortuna y la luna molera del mar. Yo juré tus ardides secretos en las nalgas del amanecer y aquel faro en la isla de lobos ya me dio la razón otra vez. No es el faro ni es la isla, son los lobos que atispa mi ardor, porque sobre mi cuello vencido tu famoso meñique posó. Una patria no tengo, una patria, y patricio no pude nacer, pero tengo el país de tu espalda y mi rojo blasón a tus pies. Hasta aquí hemos compartido en Radio Centenario, Nudo sobre Nudo. Estos datos servirán en el porvenir para mejorar esa especie sagrada y absurda. Pero la cultura se queda en la 36 para encontrarnos nuevamente el próximo jueves a las 7 de la tarde. La docencia no solamente podía ser crítica, la docencia era Atahualpa, la docencia eran esos referentes. Ahora, una cosa es la eficacia política de un poema y otra cosa es si es bueno o no es bueno. Porque la utopía son ustedes. Porque la utopía es desatar.